Compañeros, siempre fuimos compañeros. 7.23, 7 ya 24 en la República Argentina, le agradecemos, lo tenemos del otro lado al ex diputado Domingo Vitale. ¿Cómo le va, Vitale? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, Vitale, mire, lo llamábamos para consultarlo porque ayer estuvimos dialogando con el diputado Mario Cura, ¿sí? Y nos dijo que iba a empezar a trabajar dentro del espacio de Dualde y que ya había tenido algunas comunicaciones con usted. Queríamos ver cómo lo ha tomado su espacio, o por lo menos el espacio que usted referencia aquí en Olavarría, este trabajo en conjunto. Mirá, yo creo que muy bien, porque los espacios políticos son para ampliarlos. Uh-huh. Y en política se suma, así que me parece que para nosotros es una alegría que otros sectores, y muchos más, que se están sumando a este proyecto de Dualde presidente, ¿no? Uh-huh. Que ya no hay duda que tiene un altísimo desarrollo, se cristaliza en el día de ayer con la presentación de la fórmula Dualde más las Neves. Exactamente. ¿Pudo ir gente de aquí de Olavarría a la presentación de la fórmula, Domingo? Yo participé porque estaba acá por dos cuestiones. Una, por un problema técnico, tuve un accidente en el auto y tenía que hacer reparaciones. Y por otro lado aproveché para participar de un acto que realmente me llenó de alegría, de emoción, de satisfacción. Y creo que se pone en marcha una posibilidad de recuperar a Argentina y que los infinitos problemas que hoy tiene la sociedad se han respuesto con dos hombres que tienen cavada, demostrada su capacidad de gestión, ¿no? Tanto el doctor Dualde, en los diversos lugares que ha estado, recorrido todo el estamento de la política, y asume un desafío ser presidente, lo podría estar perfectamente bien en su casa y recorriendo el mundo. Realmente con el conocimiento que tiene en el proceso de haber recuperado a Argentina en los años más difíciles quizá de la historia contemporánea, ¿no? Y por otro lado, el doctor Dan Neves, con dos rotundos triunfos al kirchnerismo y una gestión en Chubut, realmente que es para acompañar, ¿no? Finalmente Toda alegría. Claro, finalmente, Domingo, la mitad del peronismo federal quedó encuadrado, digamos, tras la candidatura de Dualde, por lo menos, ¿no? Yo creo que 90% más, porque el exgobernador no participa y su gente se suma, y queda Rodríguez Sá, que realmente también tiene una gestión para destacar en su provincia, y yo supongo ya Dualde está instalado en el segundo lugar, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde mejor está posicionado. Así que creemos que vamos a estar en camino, estamos caminando una victoria importante para los días que vienen. Vital, le faltan unos 15 días para el cierre de listas en todos los niveles de la provincia de Buenos Aires. ¿Se está manejando ya algún tipo de nombre ahora que está, bueno, Mario Cura trabajando con usted? ¿Se está manejando algún tipo de nombre para la intendencia, algún cargo electivo, alguna diputación o algo? En el sector estaba impulsa a un compañero nuestro, Raúl Sabatini. Uh-huh. Usted sabe, cuando dos sectores se sientan a charlar, bueno, vamos a compatibilizar todo. Creemos que es fundamental de que si nosotros planteamos la unidad nacional, planteemos la unidad en los diversos espacios en los cuales militamos, ¿no? Así que yo ya he hablado con Mario, inclusive anoche él también estuvo en el mismo lugar que yo, charlamos obviamente en muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a trabajar y vamos a tratar de resolver y llevar la mejor oferta de trabajo posible, porque realmente las chances día a día se acrecentan de Unión Popular, ¿no? Uh-huh. Se tendría que negociar obviamente con Mario Cura, se negociará la candidatura a concejal, o Mario ya ha dado el ok, ha dado su visto bueno con respecto a lo que tiene que ver con la candidatura a intendente de Raúl Sabatini. No tenemos la destina. Uh-huh. Nosotros nos pusimos de acuerdo en los temas seccionales, uh-huh, digamos, comparte el mismo espacio, que yo obviamente no soy candidato, así que voy a tratar de ir a colaborar todo lo que pueda en el armado desarmado y discutiremos temas nucleares como con seriedad, con adultez, con tranquilidad, como tenemos pocos días, pero son muchos para poner un acuerdo, ¿no? Exactamente. ¿Le hubiera gustado, Vitale, que Solá sea candidato a gobernador por el espacio de Dualde? Sí, la verdad que en ese momento sí, pero bueno, él no quiso, en sí lo planteó el propio doctor Dualde, y tenemos una candidata que creo que es una mujer con una capacidad espectacular. Los cuatro periodos legisladores ha sido destacada la mejor legisladora de la Cámara de Diputados, así que conoce muy bien la provincia de Buenos Aires, me refiero a Graciela Camaño, y creo que estamos, de una vez por todas, la provincia de Buenos Aires debe de ser genuflexa ante el poder central, me refiero al gobierno nacional. Es decir, nuestros gobernadores tienen que ser con entidad propia bonaerense, que peleen por la provincia de Buenos Aires y que no sean menos apéndices mendigando recursos que, por otro lado, la provincia genera, obviamente, la provincia de Buenos Aires genera casi la mitad del Producto Bruto Interno de Argentina y recibe solamente el 22% del gasto de coparticipación. Uh-huh. Por lo tanto, es un gran desafío y me parece que estamos con los hombres y mujeres que estamos proponiendo, creo que estamos en condiciones de ir revirtiendo la situación, ¿no? Domingo, ¿se prevé la visita de algún candidato aquí a la ciudad de Olavarría o a la séptima sección electoral? Yo creo que esto, después de cuando estén definidas las candidaturas, después del 14 de junio, el 24, perdón, que es el día de cierre de listas, comenzará, bueno, un programa electoral y obviamente vamos a contar. Estuvimos con Daneve ayer, inclusive una foto con él hemos sacado ayer y yo lo conocía cuando él estaba, ya cuando yo era legislador, y era legislador conmigo, y estuvo a cargo de la aduana con un papel muy muy importante en ese momento, así que tenemos relaciones y yo creo que después del 24, una vez que tengamos nuestras candidaturas listas, van a empezar la recorrida, obviamente a la barriera está incluida en eso, ¿no? Domingo, le agradecemos mucho, buen regreso. Muy bien, vale, muchas gracias. Hasta luego. Domingo Vitale, referente del espacio de Dual de aquí en Olavarría.